noche no vas a zafar. No vas a zafar conmigo. No, no, corazón. Pocheritas cortas y botas plateadas, bailando, cantando, meneando su cuerpo, llena de collares y blusa rayada. Ahí va, la negra zafada. Cuando está contenta, le brillan los ojos y anda por la pista buscando algún novio. Esta morochita es una monada, es una delicia, la negra zafada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada, no, no. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. No, no, no, no le digas nada. Si no, zafará esta noche. Y no quiero que zafe la negrita, quiero bailar con ella. Pocheritas cortas y botas plateadas, bailando, zafando, meneando su cuerpo, llena de collares y blusa rayada. Ahí va, la negra zafada. Se pinta como india, buscándote guerra, te guiña el ojito, te invita a la fiesta, te aprieta, te suelta y goza la negra. Es un bomboncito, la negra zafada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. Ahí va, la negra zafada, no le digas nada, no le digas nada. No, no, no, por Dios, no le digas nada. Que siga bailando solita, gozando, mamá, pa' que sufra el condenado.